Y mencionábamos hoy temprano que el IPAB finalmente había publicado el listado de los 1.009 adjudicatarios de las viviendas que se entregarán en el transcurso del mes que viene, previo a estos 10 días, para hacer reclamos y también denuncias. Para hablar de esto estamos en comunicación con el contador Walter Fascipieri, quien es gerente del Instituto Provincial Autárquico de la Vivienda, del IPAB. Bueno, finalmente están recibiendo las quejas y también los agradecimientos. Exactamente. No es poca cosa, como he dicho en algún otro medio, entregar 1.009 viviendas. Creo que debe ser casi único en el país porque es una cantidad más que importante, y sobre todo para provincias pequeñas como la nuestra, la magnitud, el impacto que tiene esto en la sociedad. Y bueno, y no es poca cosa también recordar que el IPAB desde el año 1976 que nació, ya ha construido 40.400 casas, ¿no? La verdad que yo también mencionaba que debe ser de las provincias que tiene mayor cantidad de viviendas construidas en promedio respecto a la cantidad de habitantes, ¿no? Así que es sí, un orgullo. ¿Podríamos discutir si el Estado provincial tiene que hacer viviendas o no? Y yo creo que lamentablemente con la situación que se vive, si el Estado no hiciera viviendas, tendríamos un montón de asentamientos y de villas, lamentablemente, ¿no? Tal vez lo ideal sería que todo el mundo pueda acceder a un crédito, pero la práctica indica que esto no ocurre a través de muchísimos tiempos. Y bueno, yo tengo casi 60 años y es una realidad que acceder a un crédito para comprar una vivienda, ni siquiera teniendo muy buen salario, se puede acceder. O sea que es todo un tema, es un debate que daría para otro tema, ¿no? No, pero digo, aprovecho la oportunidad para charlar este tema con usted. Sí, sí, digo, sí. Porque de alguna manera también es cierto que a veces la vivienda social, si bien es necesaria, no siempre la reciben quienes necesitan de ella. A veces uno tiene la sensación de que alguno que está allí en una vivienda social tiene recursos suficientes para hacer su propia casa. Puede ser. De cualquier manera, creo que también todos tenemos derecho, y la verdad que habría en todo caso que dirimir antes de entregarla si a un cierto porcentaje tendrían que ser viviendas sociales y directamente no abonar la cuota, y otros abonar un poco más. Claro. Pero bueno, son todas cuestiones que siempre se plantean y es muy difícil dirimir. Muchas veces se dice hacer tres tipos de vivienda: una para el que no la paga, otra para que pueda pagar 2.000 pesos cuota y otra para que pueda pagar un monto en alquiler. Bueno, pero se estigmatiza al barrio que uno hace casas que no la van a pagar. Es muy difícil ir por el medio en todas estas cuestiones, pero te aseguro que son temas de debate permanente. Eso se discute, digamos. Cómo ir por el medio en todas esas situaciones, ¿no? Claro. Y quién puede pagar y quién no puede pagar. Y bueno, y atrás de todo esto hay otra cuestión tremenda, que es la conducta que tiene la sociedad, ¿no? O sea, siempre hablamos de que somos solidarios. Ahora, muchos que ahora van a recibir la vivienda seguramente después no pagan la cuota de la vivienda Fonavi cuando saben que hay miles de familias esperando la vivienda, por ejemplo. Hoy entregan... Y también, te termino el razonamiento, mucha gente que tiene sucesión de alguna propiedad de los padres o han comprado su casa por boleto, y para que el IPAB no pueda chequear que en el registro de la propiedad son propietarios, nunca los inscriben para ser favorecedores de una vivienda. No escrituran aquel inmueble. Entonces, si yo digo por una denuncia, yo no le doy la vivienda a Marcelo Tiñano porque es propietario, y entonces Marcelo dice, no, pero si yo no tengo nada en el registro de la propiedad inmueble, y me hace juicio, dentro de 2 años me ganás el juicio, me ganás lucro cesante, año moral, bueno, todos los términos legales que usan los abogados, me sacás un montón de dinero, y encima a los 2 años tengo que ir y decirle a esa persona, devolveme la casa que se lo tengo que dar a Marcelo otra vez. Claro. O sea, esos son los temas que por allí el común de la gente no conoce, y que es muy difícil dirimir quién se la merece, quién es propietario, porque si no hay papeles, lamentablemente hoy en día es muy difícil demostrar las situaciones, ¿no? ¿Ustedes son conscientes que hay una sociedad que los está mirando cada vez que entregan una vivienda? No, por supuesto, y lo vemos en las redes sociales, los reclamos que hay, y mucho pasa por estas cuestiones, que lo que sí tenemos la seguridad de que las 1.009 casas son anteriores al 2012, muchos dicen, están inscritos con posterioridad, no. No hay un solo caso que se haya inscrito posterior al 31 de diciembre del 2012 y esté siendo de adjudicatario. Y no hay un solo caso que no tenga el informe de la Dirección de Catastro para constatar de que esa persona no es propietaria de absolutamente ningún inmueble. O sea, eso está constatado, es lo que más la gente se queja. Ahora, después dirimir entre quién es más pobre, quién la está pasando peor que otro, esa es la parte muy difícil y muy subjetiva que nosotros nos basamos en los informes profesionales de los asistentes sociales, que ni siquiera son empleados nuestros, sino que se contrataron vía el Colegio de Asistentes Sociales para darle mayor transparencia. Y ese informe, cuando van y constatan las condiciones de vida del grupo familiar, es lo que también asigna puntaje y muchas veces decide entre un caso y otro, a pesar de que hay alguien dice, yo estoy inscrito hace 2 años más que este otro. Bueno, pero las condiciones que evaluó el asistente social cuando fue a ver ese grupo familiar no es la misma cuando una persona puede tener una vivienda digna, que puede pagar un alquiler y que sus hijos viven dignamente, al otro que está abajo de 4 chapas y los chicos en el barro, ¿no es cierto? Entonces, todas esas cuestiones son muy subjetivas y por eso es lo que hay que explicarle a la gente de por qué alguien tuvo un punto más que el otro en función de las condiciones en las que vive, al margen de los puntos que asigna la antigüedad de la inscripción, la residencia, todos los demás requisitos que también asignan puntaje, ¿no? Si tuviera que definir un criterio de corte, sí. ¿Cuál sería? Digo, pensando en, ¿hemos cumplido con quiénes? ¿Los que se inscribieron cuándo? ¿Los que tienen qué necesidades? Fundamentalmente son 3 los conceptos que definen esta cuestión. La antigüedad de la inscripción es lo que asigna puntaje, a mayor antigüedad, mayor puntaje. La residencia, porque siempre está todo ese cuestionamiento que no, porque vienen de otras provincias, de las villas de Buenos Aires y le dan vivienda. Bueno, la residencia, y sobre todo para el que es nativo, es una prioridad. Para que un no residente, o sea, una persona que viene de otra localidad o de otra provincia, tenga el mismo puntaje que un nativo, tiene que estar viviendo en Santa Rosa más de 20 años, en Santa Rosa o en cualquier localidad donde se están adjudicando las viviendas. O sea que usted podría decir que no hay ninguno en esas condiciones. El 97% de las 1.009 viviendas son nativos de Santa Rosa o con residencia mayor a 20 años. Y un pequeño porcentaje que no tienen los 20 años de residencia, el más nuevo es residente en Santa Rosa en el año 2003. O sea, que ya tiene 16 años, 17 años. ¿Y esto por qué? Dice, bueno, pero ¿y por qué con 16 o 17 años, si no cumple los 20, se le otorga la vivienda? Porque el punto que pierde, o el pequeño porción de puntos que pierde, por no tener los 20 años de residente en Santa Rosa, porque, digamos, tiene 15, 16, 17, sí, lo gana por la antigüedad de la inscripción. Porque ¿qué ha hecho ese grupo familiar? Viene de otra provincia y automáticamente que se radica en Santa Rosa, se anota en el IPAB. Entonces, tiene una antigüedad en la inscripción desde el año 2003, ¿me explico? Claro. Que es el caso extremo, o sea, tiene 16, 17 años de residente en Santa Rosa, pero también 16, 17 años de antigüedad en la inscripción en el IPAB, ¿me explico? Sí, sí. Que es el caso extremo, los poquitas familias que lograron entrar sin tener los 20 años de residente, cuando no sos de oriundo, digamos, de aquí. Es por la antigüedad en la inscripción. Es por la antigüedad en la inscripción. Lo poquito que pierden por residencia lo ganan por la antigüedad porque tienen la misma cantidad de años de antigüedad en la inscripción. Pero son poquitos casos, vuelvo a repetir, el caso más nuevo es 2003. Porque tenemos muchísimos casos de residencia posterior, ¿no? Vinieron y lo primero que hicieron es inscribieron en el IPAB porque sabían que en La Pampa algún día le iban a dar una vivienda. Exactamente. Bien, ¿está bien que haya tanta construcción de casa en la ciudad de Santa Rosa? Digamos que se hace en proporción a la cantidad de inscriptos. Normalmente se hace una proporción de cuántos hay inscritos en Pico, en Santa Rosa, y se trata de hacer una cantidad de construcción de viviendas en forma proporcional, porque no tendría sentido si acá, por ejemplo, hay 2.000 inscriptos y hago 1.000 casas, que es el 50%, y por poner en comparación Pico, hay 1.500 y le hago 200 casas. O sea, yo creo que siempre se trata de hacer una proporcionalidad de acuerdo a la demanda de inscriptos que hay anotado en el IPAB. ¿Pero eso lo determina la demanda o una estrategia de provincia que supone que tal vez en Santa Rosa no tenga que tener el crecimiento demográfico que tiene hoy? Mira, tal vez sí. Lo que tendría que hacer es objetivo en proporción a la cantidad de inscriptos. Yo no creo que nadie, por lo menos que yo conozca, esté evaluando, no, Santa Rosa no creo que crezca con vivienda Fonavi, entonces vamos a hacer menos de lo que corresponde, pero sí, en el interior, desconozco si alguien evaluó esa situación. Además, te doy otro dato, hasta el año, cerca del año 2000, teníamos la suerte, y por eso se han hecho 40.000 viviendas, que la situación que se analizaba era al revés. Es decir, ¿cuántos inscriptos hay en Santa Rosa? 3.000, hace el plan 3.000. ¿Cuántos inscriptos hay en Santa Rosa? 5.000, hace 5.000. Lamentablemente esa situación, por distintas circunstancias que no vale la pena evaluar, ya no se pudo concretar más. Pero estamos hablando de que esto esté bien sucediendo en los últimos 15, 20 años. De que lamentablemente hay que asignar cupos porque la demanda, por muchos motivos, te gana por lejos a la cantidad de viviendas que se van construyendo. Este es el plan 1009, entonces. ¿Las viviendas tienen la superficie que quieren, que pueden? No, las viviendas son único tamaño, es un prototipo estándar de 63 metros cuadrados y de dos dormitorios. Son todas iguales, no es como en alguna época que se hacían de un dormitorio, de dos o de tres. Está bien, pero pregunto, ¿es lo que se puede o es lo que se quiere, los 63 metros? No, es lo que se puede. Inclusive lo que nació en Abona son 60 metros y los 3 metros y pico, porque no es 3 metros cuadrados redondos, sí. Es un poquito más, eso lo tiene que pagar el presupuesto provincial. En realidad el presupuesto provincial paga más del 50% porque la nación nos sigue mandando el valor de la vivienda cuando la construimos a valores de junio del 2015. Es menos de la mitad del valor actual de la vivienda. Cuando yo construyo una vivienda, me la paga a 515.800 pesos. Y hoy, una vivienda, dicho por el mismo Secretaría de Vivienda, el valor de una vivienda, si yo me tienen que autorizar una construcción, es más de 1.100.000 la vivienda. O sea que nos están pagando a valores, vuelvo a repetir, de junio del 2015, al margen de que ya de cuando se firmó el convenio allá por aquel entonces, ya nos dijeron, bueno, pero los 3 metros y pico cuadrados que te pasaste del tope que yo te doy, lo tenés que pagar 100% vos. Bien. No sé si se entiende. Sí, está claro. O sea que si yo quisiera hacer de 70, de 80, las puedo hacer, pero todo lo que agregue es, tope son 60 metros. Lo paga la provincia. Lo paga 100% la provincia. Que si a eso le sumamos que Nación te paga tarde, mal y nunca, y a valores de junio del 2015, y además la provincia paga los terrenos, paga la infraestructura, prácticamente no estás muy lejos de si hablas de que la Nación te termina pagando el 40% del valor total de la vivienda terminada, con infraestructura, terreno y vivienda. ¿No pensaron en pavimentar allí el barrio? Está previsto en el plan de 160 cuadras de asfalto, 165, de que sí. Los barrios tengan como mínimo asfaltado el recorrido que va a ser la línea de colectivos. Pero no el total del barrio. No el total del barrio. La circulación del colectivo. Exactamente, las calles que se accede al colectivo, al barrio, y tal vez alguna que la cruce para facilitar, y no es por hacer, hablando mal de pronto, pijotería. El tema es que los números y el costo de esas obras son tremendos, y bueno, se hace todo lo máximo que se puede, ¿no? Bien, hasta el jueves 7 de marzo, allí en el Club Argentino, cualquiera puede ir a hacer un reclamo, en todo caso, o a interiorizarse si es un adjudicatario. Exactamente. Sí, el adjudicatario, tratamos de que vaya más adelante, o llegado el caso después del 7, que venga aquí al IPAB, porque simplemente lo que tiene que ir a constatar es si tiene toda la documentación de su legajo actualizada. Lo que suele estar desactualizado normalmente es el DNI, porque tal vez te dieron fotocopia de hace 10 años atrás, que era la libretita, y ahora es la tarjeta, entonces te piden fotocopia del documento actualizado. Bueno, en el medio hubo una reencripción. En un reempadronamiento. Reempadronamiento, bueno, reencripción. En el 2013 hubo un reempadronamiento, sí, que era para aquellos inscriptos con anterioridad al 2010. O sea, que el que se anotó desde el 1 de enero del 2011 no era obligatorio el reempadronamiento. Sí, para los anteriores, e inclusive era excluyente, que ese es otro dato a tener en cuenta de muchas personas que dicen, tengo no sé cuántos años de antigüedad y no me toca la vivienda. Cuando uno va a fijarse, si no se reempadronó, lamentablemente esa resolución que se dictó en aquel momento era excluyente. ¿Qué quiere decir excluyente? Sí. No te reempadronaba, el Estado suponía, el IPAB más concretamente, que no te interesaba la vivienda. Fue una forma de decir, pero ¿y por qué esa maldad? ¿Cuál es el problema? No, es que la verdad que por allí el padrón hay que depurarlo, porque mucha gente ya compró su vivienda, pudo acceder de otra manera, se fue de la provincia por motivos laborales o de salud. No, entonces era una forma de decir, bueno, los que no se reempadronan ya no necesitan o ya no tienen interés por la vivienda. Y fue excluyente. El que no se reempadronó lamentablemente está eliminado del listado, y hay muchos casos que por distintos motivos o no se enteraron, o muchos tal vez se fueron, le fue mal y volvieron, Bueno, claro. Distintas circunstancias, pero ese fue un problema que muchos encontraron de haber estado eliminado del padrón. Hubo algunas quejas en las últimas horas. Sí. ¿Qué pasó? Quejas lamentablemente hay siempre, y bueno, por eso estamos 10 puestos de trabajo allí en el Club Argentino, porque te iba a redondear el tema. Están los adjudicatarios, solamente tienen que pasar para revisar si falta algún tipo de documentación, legal. Nada más. Que yo les sugiero que no vayan en los momentos donde hay mayor cantidad de gente, porque es amontonarse los que están reclamando con los 1000 adjudicatarios. Por otro lado, en el Club Argentino lo que se está recibiendo, más que nada, son o denuncias o quejas, y sobre todo la explicación de por qué a mí no me tocó, que es la gran pregunta, claro. Que en las redes sociales todo el mundo está... Y ustedes le responden a todos. Les damos exactamente cuál es el motivo de por qué tiene tal o cual puntaje, que es relativamente sencillo. Vuelvo a repetir, era la antigüedad de inscripción, que le da un puntaje a medida que más antigüedad tenés, la residencia, por ese otro tema que hablábamos, y el dato que es más subjetivo es el informe del asistente social que se contrató a través de los servicios sociales, que según las condiciones de vida, como ve el grupo familiar cuando va y constata in situ personalmente, digamos, le puede poner prioritario o favorable solamente, pero sin la cláusula prioritario. Y eso sí asigna hasta 3 puntos, y eso hace la diferencia de que por qué alguien que está anotado por allí en el 2010 no entró, y entró uno que está inscrito en el 2012, por decir. Bien. Es por los puntajes de la cuestión socioeconómica y de riesgo donde viven ese grupo familiar. Y otro dato importante, fíjate, esos padres que nunca se preocuparon de los hijos, no trabajan, es que el tema del informe socioeconómico no apunta a que es prioritario el padre o la madre, apunta a los chicos. O sea, lo que estamos poniendo como prioritario en un informe es cuidar el estado de los chicos y la salud de los chicos, que no tienen nada que ver con la situación de lo que se preocupan o no los padres, y eso lamentablemente genera mucha rispidez, porque, vuelvo a repetir, hay mucha gente que con mucho esfuerzo logra tener una vivienda digna, y lamentablemente el informe socioeconómico por ahí no le pone que es prioritario. Y también hay beneficiarios que no tienen hijos. Muy poquitos, los beneficiarios que no tienen hijos, el cupo creo que es de 25 personas, porque la ley le asigna un cupo muy muy pequeño a los matrimonios, no puede ser concubinato, matrimonios sin hijos, o hijos mayores de 18 años, que para el IPAB ya al tener más de 18 años automáticamente se eliminan como del grupo familiar, digamos, quedan, pasan a ser un matrimonio sin hijos. ¿Fecha de entrega? Bueno, yo un poco he comentado de que tenemos estos 10 días hábiles hasta el 7 de marzo para recibir todos los reclamos. Después nosotros tenemos unos 10 días para justamente hacer el informe de cada denuncia, para dar la respuesta a cada denunciante. No es que algunas las constatamos o no, se constata una por una y se hace un dictamen legal. Y posterior a esos 10 días que nosotros nos tomamos para dar respuesta, ya se haría el sorteo, que en ese otro también quiero hacer un paréntesis con el tema del sorteo, porque muchos, ¿por qué se hace sorteo y la que se piensan que hay otra tanda de casas o que después hay un sorteo a ver si me toca o no? El sorteo es simplemente, una vez que se convalida el listado de los 1009 adjudicatarios después de las denuncias, que algunos pueden bajarse y subir los suplentes, una vez que queda convalidado el listado de los 1009 adjudicatarios, ¿qué se hace el sorteo le para decirle, te toca la casa 5, la 50, la 108 o la 1002? Ese es el sorteo, pero no es que hay otro sorteo que podés quedar eliminado. Y después, en relación con todo este tema, muchos dicen, pero ¿por qué en vez de andar diciendo el informe social y el puntaje no sortean entre todos los anteriores al 2012? Porque todo lo que tiene bueno un sistema también lo tiene de malo y viceversa. Si yo hago todo a sorteo, seguramente va a entrar alguien que no es prioritario porque vive muy bien y se inscribió en el 2012, y alguien que está viviendo pésimamente y que está inscrito del 2007, en el sorteo quedó afuera. Bien. No sé si me explico. Sí. O sea que todos los sistemas tienen algo bueno, y porque todos dicen, no, hacerlo transparente, con escribano, sorteo. Bueno, pero eso yo ahí me estoy lavando las manos como autoridad del IPAB de decir, y bueno, si le toca a este, aunque está muy bien económicamente, que le toque, y ese que tiene los chicos tirados en el barro, lamentablemente si no le tocó, que se las arregle. Y creo que no es así. Por eso nosotros usamos el sistema este de puntaje y visita del asistente social y un informe socioeconómico. Bien, a fines de marzo... Fines de marzo entiendo que estaríamos llegando, si no es que el cúmulo de denuncias es excesivo y que nos complica demasiado dar la respuesta una por una, pero... Hay que resolverlo antes de mayo. No pasa por ahí, entendemos que son los tiempos que tenemos que cumplir, así que si no es fines de marzo será los primeros días de abril, pero la idea es son los plazos que tenemos para dar respuesta. Walter Fascipieri, muchísimas gracias por su tiempo. Al contrario, todo lo que sirva para informar siempre bienvenido sea. Muchísimas gracias. Bueno, hasta luego, Marcelo. Y era el gerente general del IPAB, el contador Walter Fascipieri, aquí en Libertad.